Bienvenidos al Renegados. Ya estamos iniciando otro Renegado más. Oye, con todos los éxitos de los 70, 80 y 90, comenzamos un capítulo más de la terapia musical del fin de semana. ¿Lo reconocieron ya? Esto es Motley Crue, Dr. Feelgood, cortina musical para el capítulo del día de hoy. Ya llegamos luego de 7 días a acompañarte con la mejor música, con la banda sonora de tu vida, en esta, la gran comunidad de Renegados. ¿Cómo están, muchachos? Sean todos bienvenidos a disfrutar de una hora de buena música, de éxitos, noticias, un día como hoy, esto y mucho más en tu Renegados que ya comenzó. ¡Qué energías! ¿Ah? Oye, partimos con todo este capítulo. ¿Cómo estuvo el capítulo de la semana anterior? Gracias, muchachos, por sus comentarios, por la buena onda. La semana pasada estuvimos haciendo el capítulo Que vuelvan los lentos, volumen 3, que tuvo un éxito increíble. Muchas reproducciones. Una vez emitido el programa, muy buenos comentarios para todos los nostálgicos de las baladas. Fue un exitazo, así que me decían, vendrán más capítulos, por supuesto, esto recién comienza. Hoy, sí, estamos en formato original del programa, estaremos con secciones habituales, con muy buena música, así que no se vayan de la sintonía de Renegados. Recuerda que si quieres programar, solo tienes que hacerlo en nuestra página Renegados Producciones. Ahí déjanos tus comentarios durante toda la semana. ¿Qué quieres escuchar? Nosotros te complacemos cada fin de semana en esta una hora de buena onda, una hora de música, de retro pop de los 80, de los 90. Tengo noticias. A propósito, vamos a estar hablando del regreso de las Spice Girls. Ya confirmaron gira. Traigo muchas noticias, pero ¿qué les parece si de inmediato comenzamos con la buena música del Renegados? ¡Qué buen tema! Dr. Feelgood, oye, para aprenderse junto al Renegados. Oye, exitazo Que vuelvan los lentos 3 la semana anterior, así que me dijeron, oye, pero toques más lentos en cualquiera de los programas. Así que hoy vamos a partir con un lento para complacer a los que quedaron con gusto poco del programa de la semana pasada. Ya, muchachos, sean todos bienvenidos al Renegados. Como siempre les digo, soy el Rene. Lo que comienza a sonar es Scary Europe en Renegados. No reason for you to cry. De fondo, Spice Girls. Si te juntas con tus amigos y hay alguna fiesta y sale este tema, de seguro aparecen las chicas, las que eran amigas en la década de los 90, cuando estaban sonando muy fuerte las Spice Girls. Para ellas, para las fanáticas, les tengo buenas noticias. Todo esto te lo contamos a continuación en Tu Renegados. Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse esta semana. Las Spice Girls volverán a los escenarios este 2019. Eso sí, sin una de sus integrantes originales. Esto que luego que Victoria Beckham, una de sus fundadoras, descartara ser parte del proyecto. Dijo así: "Hoy será un día especial para las chicas que anuncian las primeras fechas de la gira desde que actuamos juntas el 2012. No volveré a animarme a ellas en el escenario, pero estar en las Spice Girls fue una parte muy importante de mi vida y les deseo mucho amor y diversión cuando vuelvan". Esto lo escribió Victoria en un mensaje en Instagram. La confirmación del proyecto se escuchó primero en el programa de radio Baby Spice de Emma Bunton, donde comentó que junto con Melanie Brown, Gary Horner y Melanie Christopherson protagonizan su primera gira luego, ojo, ¿cómo pasa el tiempo? Luego de una década, luego de 10 años. Dijo así: "Estoy muy emocionada, esto va a ser brillante", dijo la cantante, horas antes que fueran anunciadas las primeras fechas de las giras por el Reino Unido. No me canso de decirlo, lo retro está de vuelta y últimamente están moviendo todas las bandas y hay público para eso. No sé, algo pasó en esa década, algo pasó en esta música, 80, 70, 90, hasta el 2000, que es música que se convirtió en bandas sonoras, como siempre les digo, en nuestras vidas. Música inolvidable, así que ya lo sabes, este 2019 parten en el Reino Unido con su gira las Spice Girls. Y como siempre decimos, ojalá vuelvan por Latinoamérica. Uno de sus grandes éxitos, si no el más reconocido de este grupo de chicas, es lo que tenemos a continuación en Tu Renegados. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar son las Spice Girls, Wannabe en Renegados. You know how I feel. Say you could handle my love. Are you If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me? Listen carefully, we got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but you gotta make it last forever. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and zigga zig ah. If you wanna be my lover. Sigues en la compañía del Renegados. De fondo la gran Aretha Franklin. Tenemos noticias de esta artista que desapareció hace muy poco, ¿eh? Tenemos buenas noticias para los fanáticos, sobre todo para nosotros, los renegados. Un esperado documental de Aretha Franklin finalmente se estrenará, ojo, 46 años después de su rodaje, se informó esta semana. La leyenda del soul, que falleció en agosto a la edad de 76 años, fue filmada por el aclamado director Sidney Pollack en 1972 para un proyecto titulado Amazing Grace. El trabajo fue registrado en dos noches en la iglesia bautista misionera New Temple en Los Ángeles, donde Franklin grabó su álbum en vivo Amazing Grace. Pollack cometió un error de no usar separadores de escena durante la filmación, por lo que terminó con 20 horas de material en bruto, increíblemente difíciles de editar. El proyecto quedó sin editar durante décadas, por varias complicaciones, incluidas batallas legales, impidiendo que el trabajo fuera completado. La cinta finalmente fue terminada en 2011 y el productor Alan Elliott, quien adquirió los derechos en 2007, formó un equipo de producción que utilizó tecnología digital para poder finalmente editar las imágenes. El documental finalmente se estrenará en un festival el 12 de noviembre con el consentimiento de los herederos de Franklin. Se espera que el lanzamiento global sea fijado a principios del próximo año, posiblemente para coincidir con el cumpleaños del fallecido líder de los derechos civiles, Martin Luther King, el 15 de enero. 12 de noviembre, terminaron de editar todo, pero estaría prácticamente a final de este mes apareciendo para todo el público este tremendo material que nos permitirá ver nuevamente la magia y la música y el talento de Aretha Franklin. Estas son voces inolvidables, imposible, que de hecho no tienen comparación, ¿eh? Tremendo legado de artistas, de leyendas como la gran Aretha. Nosotros, como siempre en el Renegados, la recordamos con buena música. Presentación en vivo, pónganse cómodos muchachos, porque esto sí es de culto. lo que comienza a sonar es Aretha Franklin en Renegado. There is only one Aretha Franklin. Thank you. seguimos haciendo tu renegado, o sea, ya acompañándote como siempre, como cada fin de semana, con la música, con los temas que quieres escuchar. Recuerda, durante toda la semana puedes revivir este y todos los capítulos del Renegados. Ahí están alojados a tan solo un clic y le das play y puedes escuchar la música que te mueve los sentidos, la música de la banda sonora de tu vida. Capítulo estreno hoy, 17 de noviembre. Te contamos qué pasó un día como hoy. Un 17 de noviembre, pero de 1942, nace el actor y director estadounidense de cine Martin Scorsese. Entre las películas que ha dirigido destacan Taxi Driver, La Última Tentación de Cristo, Historias de Nueva York, Lecciones de Vida, Kundun, ¿cuál más? A ver, Días al Límite, Gánster de Nueva York, El Aviador, Isla Siniestra, por citar algunos títulos. Hoy está de cumpleaños el gran Martin Scorsese. Hoy también está de cumpleaños un ícono de las películas de los 80 que próximamente estará apareciendo en la nueva versión de Dumbo que trae Disney hasta nuestras pantallas en versión live action. Me refiero a que hoy está de cumpleaños el actor Danny DeVito. También nació un 17 de noviembre, pero de 1944. Entre sus películas se destacan la película Gemelos, no sé si se acuerdan, justo junto a Arnold Schwarzenegger, La Guerra de las Rosas, Matilda's Gattaca, Batman Regresa, La Joya del Nilo, Junior, Legítima Defensa, El Hombre en la Luna, entre tantas otras que recordamos. Ah, yo me acuerdo, por ejemplo, de Bota Mamá del Tren, ¿se acuerdan, no? Danny DeVito, pequeño pero gran artista. Hoy está de cumpleaños el gran Danny DeVito. Luego de revisar qué pasó un día como hoy, nos vamos a la música. Un clásico de clásicos. Lo que comienza a sonar es Hotel California en Renegado. Time.

Seguimos avanzando en tu Renegados y como siempre te hablamos de cine también en nuestro programa. Estrenos, la película que recomendamos esta semana, todo esto y mucho más te lo contamos a continuación en Fiebre de Cine. Con la cortina característica de la 20th Century Fox, ya estamos aquí instalados para hablar un poquito de cine. Tenemos estreno esta semana para todos los fanáticos del universo de Harry Potter. Animales Fantásticos, la segunda entrega, llamada esta vez Los Crímenes de Grindelwald, está ya estrenada esta semana. Se estrenó el jueves y te vamos a contar un poquito más de ella. Esta película, película británica-estadounidense, está producida por Hayden Film y distribuida a Norteamérica y también a Latinoamérica por Warner Bros. Dirigida por David Yates, escrita por J.K. Rowling y protagonizada por Eddie Redmayne. La película se estrenó en los cines este jueves, así que está fresquita para que la vayan a ver. Vean la parte 1 si es que aún no han visto Animales Fantásticos y dónde encontrarlo. Secuela de la primera parte, basada en el libro del 2001 con el mismo nombre, escrita por J.K. Rowling, será la segunda entrega de la serie de Animales Fantásticos y la décima en general de la franquicia que comenzó con Harry Potter. El reparto que podemos, protagonista nuevamente Eddie Redmayne como Newt Scamander, este famoso magizoólogo británico, introvertido y excéntrico, y quién será el futuro autor del libro de texto Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Dentro de las novedades está que se suma a esta saga Johnny Depp. Ya está Jude Law, que hace de Albus Dumbledore, y también Johnny Depp, que llega como el malvado de la película, como el famoso Gellert Grindelwald, el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos. Mucho antes de la aparición de Tom Riddle, décadas más tarde, en su juventud fue amigo además de Albus Dumbledore. Así que recomendamos esta semana de todas maneras Animales Fantásticos 2 del universo de Harry Potter. Para todos los fanáticos, una buena oportunidad para ir al cine en familia, para ir a disfrutar, para todos los viudos de Harry Potter, seguir viviendo sobre la magia de esta creación de J.K. Rowling. ¿Qué tal si vamos al cine esta semana, muchachos? Ahí está la invitación del Renegados. Por el momento nos vamos a la música, con música de cine. Lo que comienza a sonar es Roy Orbison, de la película Pretty Woman, en Renegados. Así como disfrutamos cada semana de la música del renegado y disfrutamos de los éxitos, hoy queremos brindar un espacio especial, un pequeño homenaje para una gran estrella, para una persona que fue capaz de crear un universo y dejarlo como legado antes de partir. Para un visionario, para un loco, para un tremendo tipo que fue capaz de mostrarnos alegrías, de hacernos creer que las cosas imposibles no existen, que con su pluma, que con su lápiz fue capaz de crear referentes para luchar contra el mal. Esta semana nos dejó el gran Stan Lee. Mucho se ha dicho de Stan Lee esta semana, ha aparecido en todos los noticieros, pero hoy nosotros queremos hacerle desde nuestro espacio como fanáticos, como seguidores de gran Stan Lee, este pequeño homenaje. Stan Lee Martin Lieber nació en Manhattan, Nueva York, un 28 de diciembre de 1922 en Los Ángeles, California. Más conocido como Stan Lee, cuesta decirlo, ¿eh? Pero fue un escritor, tiempo pasado, y editor de cómics estadounidense. Además de productor y ocasional actor de cine, obviamente por todos los cameos que hizo en las películas de Marvel. Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del cómics que ya son parte también de nuestra historia desde pequeños. Spider-Man, Hulk, Iron Man, los Cuatro Fantásticos, Thor, los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men. Oye, así podría estar toda una tarde nombrando los personajes que él creó y en todos, además, los otros cómics donde colabora. Incluso, ya se supo hace poco que también había hecho algunos cómics para DC, la gran competencia de Marvel. Así que es el padre de muchos, pero muchos superhéroes. Casi siempre estuvo acompañado de los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby. El trabajo de Stan Lee fue fundamentalmente para expandir a Marvel Comics. Lo llevó a otro nivel, ¿eh? Cuando no era tan, pero tan famoso, llevó a esta pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia. De hecho, todavía hoy los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre en un costado Stan Lee presenta. También tuvo un programa de televisión en History Channel donde buscaba superhumanos reales, ¿eh? Él buscaba historias de estos famosos superhéroes que él, como siempre lo decía, estaban en cualquier parte. Así que él se encargaba de buscarlos en este reality show que fue de lo último que alcanzó a hacer en televisión. Pero ¿cuánto más podríamos hablar de Stan Lee? Desde que crecimos, desde sus cómics, los que nos encantan los superhéroes, de los que hemos ido en alguna oportunidad al cine a ver alguna película de acción, probablemente esté ahí el legado de Stan Lee. Falleció esta semana y nosotros lo vamos a recordar como se merece. Nosotros, desde aquí, desde este pequeño y humilde espacio, hoy quisimos dedicarle unos minutos al gran Stan Lee. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. I think of everything. Oye, los fanáticos sabíamos que en algún minuto, bueno, Stan Lee no era eterno, pero ¿cómo nos habría gustado que siguiera? Dicen que ya dejó preparado un último superhéroe, ¿eh? Así que estaremos nosotros informando en su oportunidad. Elegimos para hacer este pequeño homenaje, este tema de fondo, Father and Son, de Cat Steven, ya que es parte de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Así que este tremendo homenaje para el gran Stan Lee. Ya. Uf, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Bryan Adams en Renegados. Love. Seguimos avanzando en Tus Renegados, ya llegando a los últimos bloques del capítulo de esta semana. Recuerda, somos Renegados Producciones, a compartir nuestros contenidos, a compartir nuestra página para que juntos sigamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de renegados. Esta semana me tocó andar en Santiago, por ahí, en algún lugar de Santiago, y me encontré con amigos que no veía hace mucho tiempo y me decían: oye, estamos escuchando el Renegados acá en Santiago, así que bueno, el programa sigue así. Oye, me dio mucho gusto. Uno no sabe muchas veces el real alcance que tiene nuestro programa, pero nosotros somos unos convencidos de que a través de la música, a través de la radio, es la mejor forma de llegar a tus oídos, hasta tus sentidos, hasta tus hogares. Y nosotros, aquí en Renegado Producciones, eso es lo que queremos cada semana: llevar historias, llevar cultura retro pop, llevar música, acompañarte, hacerte recordar, viajar en el tiempo, en este Tu Renegados. Nos vamos de inmediato a la música. Oye, este es un temazo, ¿eh? Este es para disfrutarlo. Mira, esto es de los 90. Lo que comienza a sonar es Big Mountain en Renegados. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face. Suddenly the day turns into night. Besides, clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't. Síguese la sintonía del Renegados. Oye, saludos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados, a todos los fanáticos que cada fin de semana se conectan para escuchar esta la terapia musical del fin de semana. Siempre están ahí, siempre están recordándonos que están en la sintonía del programa. La semana pasada estuvimos con este programa especial Que Vuelvan los Lentos 3, que tuvo muy buenos resultados para todos los nostálgicos de las baladas de los 70. Oye, tocamos 70, 80, 90, muchas baladas que seguro los hicieron recordar alguna etapa importante de su vida. Así que vamos a saludar de inmediato a todos los amigos que estuvieron esta semana en nuestra página de Facebook. Recuerden compartir nuestra página, a compartirla y agrandemos cada vez más esta gran comunidad de renegados. Me refiero, por ejemplo, a Elizabeth Ahumada, que estaba en sintonía la semana pasada del programa. También a Pamela Geria, a Pilar Hernández, Gloria Medina, Juan Carlos Vargas, Carlos Figueroa, que también nos escribió, La Gatita también estaba en la sintonía, Rosa Ulloa, oye, nos dejaron algunos comentarios, mira, Carlos Figueroa dice, gran temazo White Lion, When the Children Cry, para escucharlo una y otra vez, sí, fue uno de los lentos que escuchamos en ese especial, espectacular programa, muy pero muy bueno, gracias por estas lindas baladas, viva Renegado Producciones. Rosa también nos escribía y nos decía, excelente programa, hola, hola, que vuelvan los lentos, muy buenos temas, esa es la idea, ya lo sabes, si te gusta nuestro programa, haz correr el link por WhatsApp, haz correr nuestra publicación, para que agrandemos y disfrutemos en conjunto de este programa especialmente preparado por Renegado Producciones. Oye, también hay un comentario que me dio mucha, pero mucha risa. Saludos de inmediato también para Julio Pérez Flores. ¿Cómo estás, Julio? Oye, un gran amigo. Oye, nos habíamos visto poco. Nos encontramos hace un tiempo atrás por ahí por, me acuerdo que en la comuna del Monte, por ahí anduvimos, nos encontramos y lo primero que me dijo cuando me vio fue TV Show. Oye, y es una anécdota bien buena, pero un poco resumiéndosela, años atrás, por ahí por el 2000, qué viejo, ¿ah? Por ahí por el año 2000, cuando yo estaba estudiando locución, me tocó ir a pedir ayuda a mi gran amigo Jaime Zamorano a Radio Manantial de Talagante para poder grabar y hacer una tarea, que teníamos que grabar unos comerciales de televisión, teníamos que crearlos, y ahí justo estaba Julio, que hacía un personaje también en el Domingo en Familia, también trabajaba en radio junto a Jaime Zamorano, me acuerdo muy bien, el Cucharón Chucky, cómo olvidarlo. Así que saludos para ti, Julito, ¿eh? Oye, y en esa oportunidad estuvimos haciendo hartas pruebas y grabamos una y otra vez, ¿eh? Y dentro de lo que me tocaba grabar a mí era un comercial que decía, cansado de ser siempre lo mismo, ahora llegó TV Show. Y era supuestamente un servicio de cable de la época. Así que él, con los años que han pasado, imagínense, cada vez que me ve me dice TV Show. Así que para ti, Julito, un gran saludo. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Inner Circle en Renegado. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotion starts running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. Si llegan los aplausos es señal que ya estamos o empezando o terminando el programa. Bueno, ya pasó una hora de éxitos, una hora de compañía desde acá de Renegados Producciones, que hemos preparado con todo el cariño del mundo para acompañarlos con la mejor música. Hoy viajamos en el tiempo, recordamos a las Spice Girls, abrimos con Europe, les conté de Aretha Franklin, hablamos de cine, estrenos, oye, recordamos al gran Stan Lee, Bryan Adams, oye, mucho pero mucho contenido que hemos preparado en la pauta musical de esta semana y esperamos como siempre que les haya gustado tanto como nosotros disfrutamos haciendo este programa. Así que un saludo y un abrazo para todos los renegados de corazón. Saludos a todos los renegados que están cada fin de semana escuchando el programa. Esta semana me decía, oye, escuché más de una vez el programa de Los Lentos. Un saludo para ti, Yesenia, que siempre está en la sintonía del Renegados. Rosa también nos dijo, oye, me encantó el programa. Lo estaba escuchando a eso de las 2 de la mañana. Maravilloso, esa es la idea, que te acompañemos donde sea. Recuerda que nuestro programa está grabado en formato podcast MP3 de alta calidad para reproducirlo las veces que quieras. A todos los amigos, gracias por la sintonía una vez más. Un saludo especial también a propósito, oye, hace un tiempo atrás empezó a escuchar el programa también mi padre, ¿eh? Mi padre desde Santiago, Daniel, así que está escuchando el programa y siempre está atento también a los nuevos capítulos y posteando también en nuestra página. Así que para ti, papá, para ti, Daniel, te dedicamos el programa del día de hoy. Recuerda, durante toda la semana tienes tiempo para hacer tus comentarios y peticiones musicales para que nosotros preparemos el siguiente capítulo en 7 días más. Comenzamos a despedirnos, muchachos. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Lo otro, los premios aniversario ya a varios les han llegado por interno. Recuerden escribirnos. Si quieres postular alguno de los premios, tienes que escribirnos también. Nosotros estamos mirando a todos los que están posteando en nuestros contenidos. Pero ojo, también nos puedes escribir, quiero ganar un premio aniversario en nuestro Messenger, en la página Renegado Producciones. Y te estaremos contactando por interno para ver si eres uno de los ganadores. Gracias por la sintonía, como siempre les digo. Soy el Rene, misión cumplida. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo del Renegados. ¡Chao!